queremos también indicar que al costado de la platea hay una mesa con los trabajos de los payadores participantes, ya sean libros, folletos, discos de música, con la música que cada uno ha atesorado hasta estas alturas del trabajo realizado en la defensa de nuestra paya. Hoy día les contamos que vamos a tener la presencia de un canal de televisión que nos va a hacer un reporte para un programa que aparece los días sábados en la televisión, Ahora Noticias creo que se llama, ¿no? Y va a aparecer en el Megavisión el día 15 de septiembre. Así que cuando estén filmando o grabando con sus cámaras, ustedes pongan la mejor cara para que salgamos todos bonitos en la tele. Voy a dejar con ustedes a la persona encargada. Correcto. Les queremos contar también que cada domingo que nos reunimos con ustedes hacemos una actividad para incrementar los fondos de nuestra asociación haciendo una rifa. Hoy vamos a rifar libros y discos, ¿ya? El numerito, por su colaboración, cuesta 1,000 pesos, ¿ya? Así que usted puede comprar un mínimo de 10, de 15, de 20 números, como le parezca. No, si es por colaborar. Ya, así que le invitamos a colaborarnos con la rifa, en donde el número cuesta solamente 1,000 pesos. Los jurados que nos acompañan hoy día para elegir al ganador de este torneo nacional de pie forzado, auspiciado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, son los payadores Manuel Sánchez. Muchas gracias. Hugo González Hernández. Y nuestra amiga de la Universidad de Chile, poeta, Ana María Baeza. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros. Así que les invitamos a acercarse porque dentro de un rato ya estaremos dando inicio a este torneo nacional de pie forzado.